Cambio pelo, me quiero atropellar. Todo el mundo me quiere matar. Toda la gente me tiene podrido. Me sigue, me quiere matar. No. No me joda. Voy por la principal, la gente me mira. Váyanse, está cagado. No me jodan. No me jodan. No me jodan. ¡Woo! Un camión veloz me quiere atropellar. Todo el mundo me quiere matar. Toda la gente me tiene podrido. No me jodan. No me jodan.